Y tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Pablo Manzanelli, que es licenciado en Sociología y magíster en Economía Política, es docente en Flaxo y es investigador también en Economía. Y bueno, Pablo Manzanelli, muchísimas gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín para charlar con usted sobre sus estudios sobre la rentabilidad de nuestros empresarios, etcétera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? ¿Qué tal, Jorge? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? Bien, partimos un poco de la ofensiva que hay en estos momentos dentro de la Unión Industrial Argentina y las tensiones, porque el grupo del capital más concentrado intenta ahora tener la presidencia directa de una manera no muy democrática, digamos, pero también me parece que es interesante porque estos grupos más concentrados están pidiendo a gritos devaluación, un tipo de cambio competitivo, y vos, en un trabajo tuyo, demostrás que ni el tipo de cambio alto ha impulsado las inversiones en las grandes empresas, ni hay indicios de una pérdida de competitividad en este panel de las grandes empresas. Me parece interesante que vos nos amplíes esto. Sí, bien. Efectivamente, las internas de la OIA de alguna forma oscurecen un aspecto que fue como un denominador común del poder económico de 2008 en adelante, que fue pedir un dólar alto, una devaluación de la moneda para mejorar la competitividad a partir de la reducción de los salarios y no de lo que sería genuinamente en términos económicos aumentar la inversión. Uh-huh. Y creo que este es el dilema de fondo en estas elecciones y un poco lo que se plantea, me parece, ya cada vez más abiertamente. Vemos a Macri pidiendo o más cerca de una postura devaluacionista, y vemos en términos políticos a Scioli planteando, incluso a través de su principal gurú económico, que es Miguel Bain, mayor inversión. Y creo que en esa dicotomía se juega bastante, porque la competitividad de una economía uno la puede lograr con inversión, aumentando la productividad, claro. o la puede lograr también, o sea, aumentando la rentabilidad a partir de reducir salarios. El problema de hoy en día de reducir salarios no lo tienen solo los trabajadores, desde mi punto de vista, y esto lo quiero aclarar, sino que también lo tendrían los empresarios, porque estamos en una economía mundial que está atravesando una fase muy crítica. Uh-huh. Brasil está devaluando, pero está devaluando en un contexto muy recesivo de su economía, y una mayor devaluación traería, sí, reducción de salarios, pero no habilitaría mayor competitividad para mayores exportaciones. Uh-huh. Y esto me parece importante, porque en un escenario crítico el activo principal que tiene que tener un país es su mercado interno. Claro. Por eso sería, digamos, una especie, para decirlo fácil, de suicidio devaluar la moneda hoy, aún en un escenario donde la revaluación del dólar a nivel mundial está jugando fuerte. Bueno, además vos señalás que como demostración de que otorgar un tipo de cambio alto y competitivo, como piden estos sectores, no se traduce luego en más inversiones. Contás, por ejemplo, que en el quinquenio 2003-2007, cuando había un viento de cola, como dicen ellos, y rigió el tipo de cambio alto y competitivo, la tasa de inversión de las 500 mayores empresas apenas fue del 17% del valor agregado. O sea que no se tradujo en mayores inversiones el momento en que más ganaban, ¿no? Seguramente, sí, es efectivamente así. Yo estoy un poco obsesionado con este tema, lo sigo investigando, pero sí, hay un hecho que se demuestra empíricamente. Yo por lo menos lo hice a partir de datos de una encuesta de grandes empresas que hace el INDEC, y también a partir de una base de datos que armamos en el área de economía de Flaxo, que lo que demuestra es que las empresas a partir de 2002, o sea, hubo un periodo hasta 2008 que tuvieron el dólar alto que ahora están pidiendo, y si bien aumentaron muy significativamente sus ganancias, no lo hicieron en materia de inversión. Uh-huh. Después de 2008, la rentabilidad empezó a caer un poquito, pero siguió siendo elevado, incluso más elevado que la rentabilidad de las 100 empresas más grandes del mundo. Uh-huh. Este es un dato, me parece interesante, pero uh-huh, si nosotros tomamos el periodo 2007-2012, eso surge también de un estudio que todavía no fue publicado, aunque me parece que alguna nota en página 12 hemos sacado, las 100 empresas más grandes de Argentina tienen una rentabilidad que superan un 30% a las 100 empresas más grandes del mundo entre 2007 y 2012, que es buena parte del periodo que las grandes empresas hablaban de apreciación del tipo de cambio, de que ya no somos competitivos, etcétera. Y bueno, efectivamente tenemos una rentabilidad que sigue siendo importante. De todos modos, es una rentabilidad que está a la baja, y está a la baja, y cuando uno tiene que estudiar las causas de por qué está a la baja, uno podría decir, bueno, está a la baja porque están aumentando salarios. Uh-huh. Y ese podría ser un factor, pero un factor que me parece más importante es que esa rentabilidad es baja porque las empresas no invirtieron y no aumentaron la productividad, que es la otra forma de aumentar las ganancias. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso digo, vuelvo al dilema previo que se juega en estas elecciones, es de evaluación o inversión, y me parece que la inversión es la forma más rigurosa, más sólida de salir de los problemas que tiene hoy en día la economía argentina, que se expresan en la restricción externa. Ahora, Pablo, uno dice naturalmente, de sentido común, si ganan más, invertirían más porque prevén obtener más ganancias. ¿Por qué ganando más invierten poco? Bueno, sí, es una pregunta clave. Esta en realidad es una pregunta también que recorrió la historia argentina, porque en general siempre se suele plantear, por lo menos es un debate académico muy fuerte, que las grandes empresas en Argentina no tuvieron un proyecto de desarrollo nacional en el país. Me parece que en este momento, yo diría que para mí la causa principal tiene que ver con que las grandes empresas en Argentina, la cúpula empresaria, está muy extranjerizada, y por supuesto sus digamos sus prioridades no están solamente en la economía nacional, sino principalmente se mueven de acuerdo a las directrices de la casa matriz y no de los capitales que operan a nivel local. Uh-huh. Y en ese marco hay un fenómeno que arrastramos del periodo neoliberal en Argentina, de lo que fue la valorización financiera entre 1976 uh-huh. y 2001, que es una fuerte internacionalización financiera de las grandes empresas, no solo las de capital extranjero, sino también las de capital nacional. Ajá. ¿Y esto qué quiere decir, para decirlo fácil? Que la tasa de ganancia la piensan en dólares y comparan sus tasas de ganancia en dólares en Argentina con el resto de los países uh-huh. y deciden sus inversiones de acuerdo a cómo se mueven esas tasas de ganancia. Uh-huh. Como se aprecia el dólar en Argentina, esa tasa de ganancia en dólares tiende a bajar un poco. De todos modos, yo dije previamente que la tasa de ganancia es más alta que las 100 empresas sí, más grandes del mundo. Sí. Pero ante la caída y la perspectiva de un descenso de esa tasa de ganancia, tienden a invertir en otras economías. Un caso, para dar un ejemplo, sí, es que me parece que es muy importante, es el sector automotriz. En el sector automotriz viene creciendo a niveles muy elevados en los últimos años, si tomamos el largo plazo. En los últimos 2 años tuvo una caída, pero si uno toma el periodo que va desde 2003 hasta la actualidad, tuvieron un crecimiento muy importante, cuadriplicaron la producción. Uh-huh. En ese momento las empresas de neumáticos, que son empresas que le proveen insumos a ese sector, desplegaron esto que yo llamo la reticencia inversora, es decir, que eran empresas que ganaban mucho y estaban invirtiendo poco. Y fíjese qué problema que genera, que las empresas de neumáticos, que tienen demanda porque las empresas automotrices están creciendo a tasas elevadas, uh-huh. no inviertan, y eso es lo que hicieron en general Bridgestone y Pirelli, que son dos empresas clave del sector, fue traer los neumáticos que estaban produciendo en Brasil. Entonces, a lo que voy es, se juegan competencias interestatales muy fuertes, se juegan decisiones que operan en el plano global, y para traccionar esas inversiones hay que tener un proyecto de desarrollo, hay que impulsar, hay que crear alianzas, y donde no invierte capital privado tiene que invertir el Estado, y esto me parece que también es un tema que debería ser puesto en la mesa de discusión. Pablo, muchas veces nosotros escuchamos, sobre todo los que no entendemos de economía, hablar sobre la burguesía nacional como una, primero en principio, como un déficit que tenemos, y enseguida aparece el tema de que Brasil sí la tiene, bueno, que esto también está puesto en duda por alguna gente. Y digo, escuchándote hablar a vos, ¿es lógico esperar tener una burguesía nacional a esta altura? Digamos, ¿es esperable o ya, digamos, hay que pensar en otra cosa? Bueno, es una muy buena pregunta, y es efectivamente un tema de debate muy importante. Me parece que que hoy en día, por lo menos un proyecto que se define nacional y popular, no debería esperar grandes cosas de la burguesía nacional. Y por ende me parece que el papel que en países como periféricos como el nuestro desempeñaba la burguesía nacional, la debería desempeñar más bien el Estado, con el apoyo de los trabajadores y haciendo alianzas en algunos sectores, pero controlando las políticas del propio Estado. Esto es algo muy complejo, por supuesto, requiere una construcción política de una envergadura muy grande. Pero sí me parece que la historia reciente en Argentina nos da indicios al respecto, porque cuando salimos de la devaluación en 2002 aparecía una burguesía nacional pujante, teníamos candidatos, o sea que habíamos hablado de la UIA, teníamos candidatos como de Mendiguren, que estaban al frente de eso, de ese proyecto de revitalización de la burguesía nacional, y en realidad la burguesía nacional en ese momento terminó operando del mismo modo que capital extranjero, y apenas el salario se acomodó un poco después de la crisis de 2001, en 2008, que empezaron a pedir una devaluación para volver a hacer reducir el salario en Argentina. Efectivamente lo que hay que construir son empresarios que tengan vocación mercado internista, pero me parece que el Estado tiene que jugar un papel importante como Estado productor, como Estado empresario, porque en el marco de la transnacionalización del capital y la deslocalización de los procesos productivos a nivel mundial, es bastante complejo poder redireccionar las inversiones y que encuentren atractivo el mercado local cuando hay otros, digamos, que son mucho más importantes, que tienen salarios más bajos, etcétera. Y cuando el Estado interviene, ahí se la tiene que bancar los cascotazos que le empiezan a tirar desde los grandes medios y desde los sectores más concentrados de la economía, que no quieren un Estado muy presente, ¿no? Y sí, un caso típico de eso es el de YPF, cuando me parece que es el caso más relevante del Estado asumiendo la producción directa de bienes, y que digamos el embate no es solo local sino también es internacional, lo que complejiza mucho más el tema, pero que efectivamente me parece que el desafío pasa por ahí, también pasa por generar proyectos. Hay proyectos muy interesantes que se están haciendo en el Fondear, de impulsar empresas estatales de producción de medicamentos, y que en algunos casos hay estrategias distintas, que el Estado se quede con la acción de oro para poder dirigir políticas, pero en alianza con capital privado. Digamos, hay distintas formas de generar alianzas, pero el Estado tiene que estar muy activo. Lo que digo es, no hay que quedarse esperando que un nuevo actor social, una burguesía nacional, que en Argentina no es tal, pueda dirimir los problemas y los obstáculos que tiene la economía argentina para el desarrollo. Pablo, te agradecemos mucho la charla, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias. Hablamos con Pablo Manzanelli, licenciado en Sociología, magíster en Economía Política, y bueno, y en definitiva un investigador, un estudioso de cómo funciona la economía de los argentinos, ¿eh? Ya venimos.